was lost, but now I am found. The line was crossed, vessel run aground. Bueno, estamos de vuelta. Nos quedamos todos como hipnotizados por los temas de Back. Ahí como pensando, viste, que... Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Mario es un fan de Back. Tiene una remera. Tiene una remera, un póster. Sí, me lo voy a tatuar acá en el corazón. Bueno, gente, tenemos una presentación que hace tiempo quiere salir y siempre la estamos postergando. Es el nuevo disco de Incubus, el número 7. Yo pensé que tenía más, pero bueno. No sé cuándo salió el primero, en los 90, supongo. Bueno, sí. Es de la banda de rock alternativa norteamericana, Yankee, Incubus. El disco se llama If Not Now When. O sea, si ahora no, ¿cuándo? Claro. Ha recibido muchas críticas. Más que nada por aquellos, obviamente, como siempre sucede, digamos, algunos... Los fans, ¿no?, que siguen a alguna banda desde su inicio, quizás le va jodiendo, viste, que vaya cambiando el estilo la banda. O sea, que de pronto sí. Deje atrás un poco el progresivo, un poco el poder o la distorsión para meterse en algo más popero. Sí. Siempre hablando del pop del bueno, el pop rock del bueno. Sí. Este disco se enmarca dentro de ese segmento, sí, de rock. Yo le puse así, ¿no?, para caratular el pop que me gusta. El pop, claro, rock que me gusta. Ahí está. Es el pop rock del bueno. No, por eso. Porque el rock pop del bueno. Es el que te gusta a vos. Exactamente. Exacto. Porque... Un poco subjetivo. Claro, no, pero está bien que lo digas. Digamos... Perdóname. Está bien que lo digas así, ¿eh? Porque vos qué sabes cuál es el rock pop. No, el rock pop del bueno. El rock pop. Es el que yo te digo. El pop. Andá rock. Cagás. El pop rock del malo podría ser Genesis con Phil Collins. No, para nada. Ejemplo. Para nada. Para mí. Pero vos, ¿qué escuchaste de Genesis con Phil Collins? Un tema. Malísimo. Un tema. Malísimo. ¿Un tema escuchaste? Muy malo. Pará, ¿escuchaste Behind the Lines? ¿Escuchaste? Sí, sí, los escuché. No, no escuchaste ninguno. Ninguno. ¿Escuchaste a Backup? Sí. No, no lo escuchaste. Lo voy a escuchar y después los voy a tirar a basura. Bueno, pero escuchalo. Bueno. El disco, bueno, entonces por eso ha recibido críticas el disco de Incubus, que explora más que nada el pop rock y no tanto quizá el progresivo, a pesar del tema que estamos escuchando en el fondo, que se llama The Company of Wolves, en la, sí, compañía de los lobos, sí, que tiene algún sesgo medio progresivo, medio así. Sí, pero está bien. Raro. Sí, pero está bien que cambien de estilo, o sea, si bien... Obvio, sí. ¿Me entendés? Vienen del pop y hacen progresivo, o hacen progresivo y van al pop. Pero siempre que no caigan en el pop rock del malo. ¿Cuál es? El pop, ya te dije, ¿te lo vuelvo a explicar? No. Es Yes haciendo 90-125. ¿Escuchaste el 90-125? Sí, malísimo. No, ¿escuchaste un solo tema? No, escuché todos. Hertz. Changes empieza en 7 octavos. Es una cagada. Empieza en 7 octavos, Changes. Es una cagada. No, es rock progresivo. Yes, y Roger Waters también. Es rock progresivo. Chau, Roger Waters. Volví a tu país. Es rock progresivo. Tomate el vuelo. Tomate el buque. El disco de Incubus salió el 12 de julio de este año por la compañía Epic Records. La banda está integrada por Brandon Boyd en voz. Señalada por algunos como uno de los mejores cantantes de la actualidad. Sí. Brandon Boyd, que ha sacado su primer álbum solista, vamos a escucharlo, Trapeze, no sé qué significará, en el 2010, Trapeze. Lo vamos a escuchar, obviamente, y vamos a ver si lo traemos para el programa. Dale. Si sirve o no sirve. Mike Eisinger en guitarra principal, Joe Pasillas en batería, Chris Gilmore en teclados y Ben Kenney en bajo. Sin más trámite, yo diría de ir y escuchar un tema. El tema se llama Thieves, que es ladrones, ¿no, Mario? Vamos a escuchar entonces el tema Thieves, ladrones, por Incubus, de su disco hace poco salidito, If Not Now, When. just don't understand why I can't be happy too. Your smiles are salt in the wound, a slap upon a back that's been toiling in the sun. When will I get mine, or must I be a God-fearing white American? Your everything is fine, as long as you're a God-fearing white American. Why should the thieves have all of the fun, selling us water by the river? They don't speak for everyone. I'm ready to run, and you're making me crawl, selling me water by the river. They don't speak for me at all. Oh, the man about the town, the beauty queen, the paragon of civilization. But shadows cling to us all, even those convinced that they're sheltered and immune. When will I get mine, or must I be a God-fearing white American? Último acto. Rock con fundamento. Bueno, como nos habías anticipado, fuera del aire, la grabación es bastante mala, pero tiene algo de interesante. Poder. Exactamente. Estamos hablando de una banda que se llama XYZ. Ajá. Fue el nombre propuesto para un proyecto musical entre Jimmy Page, ex guitarrista de Led Zeppelin en ese momento, y los ex miembros de Yes, Chris Squire y Alan White. El nombre proviene del acrónimo... acá está Mario, mira, X, Yes y Zeppelin, de X, de Mirá. Exacto. Page pensaba que el grupo debía tener un vocalista fuerte, por lo que propuso a su ex compañero Robert Plant para el puesto, quien después de un concierto dijo que no estaba de acuerdo con la complejidad del rock progresivo y decidió no unirse al grupo. Dijo, esto no me gusta. Mucho 7/8. Con la negatividad del vocalista y los problemas de Page con las drogas, el proyecto fue abandonado al poco de idearse. A mediados de la década del 90, varios bootlegs, no tengo la más pálida idea que es un bootleg, usted que tiene la computadora ahí pueden buscar, de la banda fueron publicados, grabados... Bootlegs son como compilaciones leg de... Leg es de pierna, leg. Compilaciones de temas, ahora te voy a... Dale. Mirá, es una edición no autorizada. Exacto, bien. Pudiendo tratarse tanto de música como de libros, videojuegos, series, etc. Bien. Es un disco. Exacto. Varios bootlegs de la banda fueron publicados, grabados originalmente por Chris Squire en Surrey en abril de 1981. Se rumorea que este material fue robado de la casa de Page en Bakershire, en 1987 y consiste de 4 canciones. ¿Sabes lo que le dijo Chris Squire? Dijo, paso a tomar unos mates. Y cuando se fue al baño, hizo, agarró el cassette y que te... Se lo guardó en la panza. Y consiste de 4 canciones, de las cuales 2 son instrumentales. El riff de una de ellas fue empleado en la canción Fortune Hunter de The Firm, y de la otra fue incorporado a Mind Drive de Yes. Una es una pieza hablada empleada en la canción Song Number 4 de Yes, y la otra es un tema llamado And Do You Believe It or Can't You See, grabado por Yes bajo el nombre de Can You Imagine en 2001, el disco Magnification, es posible que se hayan grabado otras canciones, pero ninguna de ellas ha salido a la luz por el momento. En octubre de 1981, Trevor Rabin intentó reformar el proyecto, pero tuvo que abandonar su idea debido a la reunión de Yes en 1983. Los miembros son Jimmy Page, guitarrista, Chris Squire, bajo, teclados y coro, y Alan White en la batería. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar Fortune Song de Creedence. Fortunate Hunter. Exacto, Fortunate Hunter de XYZ. We'll be right back. Yo he peleado con cocodrilos. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Como una de las respuestas de la encuesta que ya está haciendo Mario, si querés participar del disco Ringo de Masacre, contestá ahí y ya participás. Mirá, decime, Lautis. Te cuento, justo el otro día que estábamos haciendo la cola para sacar las entradas de Waters, sí, ahí en la trastienda con Dani, pedíamos, estaba Wallace, estaba Masacre, y decía, fuera Masacre. No, no estaba Masacre, estaba escrito en las paredes, fuera Masacre, no queremos Masacre, Wallace, gordo de mierda. Exactamente, el domingo fuimos con el señor Cassina a ver Masacre, sí, a la trastienda. Ah, y claro, bueno, vimos eso, hay fotos, todo, que sacó el señor Cassina, después estaremos subiéndolo. Y Wallace habló respecto a eso, y un grupo religioso que parece que quiere censurar el nuevo disco. ¿Por qué? ¿Por hay un enano con una mandolina? No, por las letras que tiene, no sé. El enano me vendió el disco, ahí en la trastienda. ¿Posta? Sí, una masa. ¿Una masa? La próxima vez firmo un autógrafo. Por favor, sacate una foto con él haciendo... Sí. Bueno, y haciendo referencia a la respuesta, una de las respuestas que puso Mario es, ¿dónde estoy? Después de llegar uno por página, ¿viste? Se mete. Y, sí. Bueno, yo terminé en una página en donde se recomendaba un disco de una banda de Almagro que se llama Locos de Nacimiento. Me llamó, sí, la atención el nombre. Una banda que se formó en 2004 y que tiene dos discos solamente en su discografía, Anzuelo del 2009 y este que estamos escuchando de fondo, que es Cultura del Silencio 2011. Estamos escuchando exactamente el tema Cultura del Silencio, bastante psicodélico. Esto me hace acordar a Aquelarre. Tocaron en La Trastienda, en FM La Tribu, han tocado en varios lugares. Tienen alguna influencia de Los Redonditos y de alguna otra. Bastante variado la composición. Exactamente. Pueden encontrar más de Locos de Nacimiento en su página web, locosdenacimiento.com.ar, y en el MySpace, obviamente myspace.com/locosdenacimiento. Y ahora vamos a escuchar el tema que lo tengo por acá, ¿no? Un tema que me voló la cabeza, que está genial. Entonces, del nuevo disco de Locos de Nacimiento, La Cultura del Silencio, vamos a escuchar el tema La Aurora, un temazo. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Bueno, jarrón cantando, perdón. Como dice el amigo de Mario, todo concluye al fin. Como siempre. Y con siempre la bestia emplumada. Va al último segmento de Último Acto con el señor Lautaro Vettori. Disco clásico, segunda parte. Lo único que voy a decir ahora es, va a dar la lista de temas y quién los compuso. Tema 1, Brighton Rock, Brian May. Tema 2, Killer Queen, Freddie Mercury. Tema 3, Funster, Roger Taylor. Tema 4, Flick of the Wrist, Freddie Mercury. Lily of the Valley, Freddie Mercury. No One Here, que estamos escuchando acá de fondo, Brian May. Tema 7, In the Lap of Gods, Freddie Mercury. Stone Cold Crazy, Brian May, Freddie Mercury, John Deacon, Roger Taylor, o sea, los 4. Tema 9, Dear Friends, Brian May. 10, Miss Fire, John Deacon. 11, Bring Back, no veo nada, Zack Theory, me van a matar. Daniela me va a matar, Freddie Mercury, She Makes Me, Brian May, y bueno, In the Love of God, Revisited, Freddie Mercury. La banda es Roger Taylor, Freddie Mercury, John Deacon, Brian May. No hace falta que los introduzca, pero bueno, lo quise hacer. Exactamente. Así que ahora, bueno, nada, vamos a escuchar. Bueno, ¿este es el último tema? Exactamente. ¿Algo para decir, Mario? Mario. Mario. Mario. Pará, que estoy viendo unos videos geniales. No, gracias a todos. No te escucho, Mario. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Mario, está Mario? Bueno, mira, la turra rock and roll. Mario está viendo videos de rock and roll, de rolinga. Vos mirás esto y te sentís que sos Satriani. No, miro eso y siento que se me mueren las neuronas de a poco. La turra, pero, la turra rock and roll, ¿eh? Mario, ¿es una forma de suicidio lento? Sí. Sí, sí, sí, totalmente. A ver. No, es genial. Sí. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Volver a casa. Ah, volver a casa, anda a cagar. No, no suena, no, no importa. Sí, volver a casa de Coso, de, que es un cover de la 25. No, de... ¿De Viejas Locas? Sí. Ah, bueno. Cicados, me parece. Sí, sí. De alguno de esos. Sí, sí, sí. Que ahora está por sacar nuevo disco. Bueno, ¿alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Yo voy a recomendar que miren Laberinto, de, con David Bowie. La pasé bien viéndola. Yo la vi de chico, boludo. Buenísima. La vi de chico. Buenísima. Había algunas cosas que no me acordaba y del hombre peludo que se parece al de Star Wars no lo tenía. Gubo, creo que se llama algo así. Sí, yo me acuerdo. Es un Chewbacca de Laberinto. Me acuerdo que me asustaba mucho David Bowie. ¿David Bowie? Sí, me asustaba muchísimo. Y mi vieja me decía, quédate tranquilo. Dance, magic, porque, dance. Porque este es un cantante. Este es un cantante. Yo no sabía ni quién era David Bowie en ese momento. Ni sabía pronunciar, capaz. ¿Me entendés? ¿Este es un cantante? Este es un cantante. Bueno, ¿cómo así? Sí. El ser cantante... No, pero me lo quería explicar en ese, porque yo me asustaba y ella me decía, no, es un cantante, queda tranquilo, es inglés y todo eso. Sí. Chao. Bueno, yo recomiendo eso y... Yo... Sí. No. Recomiendo que escuchen Gary Moore. Maldito. Es una recomendación. Vete de aquí, ya. ¿Cuántos temas escuchaste de Gary Moore? Medio. Uno. No puedes decir que es bueno o malo. Medio. Así, Martín se está cebando con la tecnología y nosotros nos vamos. Como siempre, apagarle la tele y prender la radio, pero radio con todo únicamente. 102.5. Hay muy buenos programas. Mañanero con todo. Y acaban de pasar, no sé, una propaganda de alguien tomando mate. Sí, Mañanero con todo, exactamente. Mañanero con todo. Bueno, despierten. Adrián Berrospe, Luis Grenier y otros que se suman. Perfecto. También Tarde Piaste, un muy buen programa. Sí. Se pueden ganar, sí, yo ya me gané uno. de B.B. King. Pero lo pasa eso porque lo transaste, hijo de mil. Eso, obvio. Eso porque sos molesto y para sacarte de encima te regalan algo. Buenísimo. Nada más que por eso. Buenísimo. Y acérquense a la radio cuando quieran. Podemos charlar un ratito a todas las bandas. La convocatoria está hecha y recuerden que el 14 de septiembre se sortea The Ringo. ¿Por qué The Ringo? Porque... ¿Ah, por The Ring? No. Porque maldito sí. Mario, maldito Mario. Bueno, nada. ¿Alguna recomendación, Lauti, vos que siempre...? A ver, para escuchar, escuchen Abaca de Genesis, sí. Escúchenlo, sí. Escuchen Gary Moore, sí. Nada. Te amo, Dani. Bueno, Eso estaba de más. No, no estaba de más. Para chau, nada Luis, estaba de más. Gracias por todo, como siempre. Luis Grenier, ¿alguna recomendación? Nos vemos, muchachos. ¿Alguna recomendación para el fin de semana? ¿Consecuencias pega? ¿Pinta aún Consecuencias? No, ya me aburrió Consecuencias. ¿Te aburrió? Siempre la misma gente, ¿no? Siempre la misma gente. ¿Dónde vas ahora? Ya en la mina ya conoce todo tu chamullo, ya antes de que ya sabe lo que va a decir. ¡Ahí viene Luigi! Ahí viene Luigi. Me va a preguntar de qué signo soy. Si sé peronista o no. ¿O no? Entonces, ¿dónde salimos, Luigi, el fin de semana? Sí, a ver. Vamos a la casa del Lauti. Vamos a la casa del Lauti. ¿Listo? Estamos en la casa del Lauti. No, aquí de a casa, yo escucho Gary Moore. Calle 18 entre 115 y 116, una casa de alto. De dos pisos. Hay un balcón. Un balcón. Y donde cuando éramos muy jóvenes con Martín nos embriagamos. Sí, y tomamos merca de las tetas de las mujeres. Eso es muy mafioso. Es de Robocop. ¿Robocop era? Era de Robocop. Era de Robocop. ¿De qué parte de la película? De la 1. De la 1. Está el mafioso tomando... No era mafioso. Era el que lo creó... Era basura. Era sí, mafioso. Pero era el que lo creó a Robocop y festejando su éxito... ¿Sí, no? O sea, Dick Jones. Dick Jones, vos te lo re sabés. Y Robocop lo termina haciendo mierda. No. Uno de los corporativos malos de OCP. Ajá. Resulta que como él había hecho un diseño defectuoso de otro robot, sí. ¿No es cierto? Tuvo celos sí. De que obtuvo la atención este señor Dick Jones sí. De toda la gran cúpula directiva de OCP. Sí. Entonces... No. OCB. No. OCB es otra cosa. Eso es acto fallido, Luigi. OCB es OCB. Otra cosa, mirá, papá. Te voy a decir así. Te acabas de consumir lentamente. Dejá las drogas, Luigi. Con eso te acabas de consumir lentamente, Luigi. Bueno, se quedó. La película de Robocop, ¿vieron la tercera? Sí, que había un chino, puede ser. Sí, que aparecen los chinos, un chino robot que sí. Aparecen después un montón. Sí. Como que mira es anticapitalista la tercera. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Por qué miran crítica? Robocop? Por Dios, basta de mirar Robocop. Bueno, ¿la miraste Robocop? ¡No! ¿Qué, miraste solamente la parte que el chabón le tomaba las mercas a las tetas de las prostitutas? Exactamente. Para el único que lo viste. ¿Vos qué ves? Cine bolchevique. Obvio. Recomiendo películas de Woody Allen, obviamente, y todas las paralelas. Bueno. ¿Listo? Woody Allen, ese Woody Allen. Nos vamos. Es un pedófilo. Ahora le hablamos de la salida. Bueno. Nada, nos retiramos. Escuchando In the Lap of God. Sí. Si algo quieren decir ustedes. Del disco She Heart Attack, el disco clásico de hoy, ¿no? De Queen. Está bien. Tercer disco de Queen. Y bueno, entonces nos vamos yendo hasta que el rock vuelva a sonar en Radio con Todo. Y la hermosa voz de Lautaro Venturini, Mario Alessandrini, Luis Grenier y Martín Vivas surja en este hermoso dial. Chao. Chao. Ah. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21. .5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo. Últimamente tengo un problema con para llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Mi problema es el siguiente, tengo que despedir a 3 obreros y recortarle el sueldo a 2. Vos que sos abogado, ¿cómo puedo hacer una treta legal para despedir a estas personas que me están tirando abajo la empresa? En primer lugar, les quebrás las piernas. Sí. Mandá gente que le quiebre las piernas. Perfecto. Entonces no van a poder llegar al trabajo. Exacto. Entonces le mandas un telegrama intimándolo, ajá, a que se presenten a retomar tareas. Ajá. Entonces les cortas la lengua, sí, y las manos. Entonces no pueden enviar el telegrama. Ajá. Ellos contestándolo. Entonces le mandas telegrama de despido. Perfecto. Pero una pregunta. A todo esto, ¿no te va a salir más plata? Porque estás pagando a alguien. Ese es el tema. ¿Entendés? Vas a pagar a alguien para que les corte le lastime las piernas. Le corte la lengua, le corte la mano, y todo eso debe salir plata. Claro, pero tengo que recortar gastos, ¿entendés? Y lo menos que sirve en una empresa son los obreros, porque tienen sindicatos, gente que los defiende, claro, abogados que lo defienden, sí, ¿entendés? Y encima con este gobierno, viste que los negros, sí, los negros la verdad, florecen. La verdad. Así que bueno, voy a ver qué hago. Con los militares estábamos mejor. Seguro. Búscanos en Facebook. Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.